Invitamos a la presentación del Frente Patria Grande en Mendoza, en el Sindicato Gráfico, el día miércoles 6 de febrero, a las 18:30, en la calle Patricia, entre Barcala y Godoy Cruz. Y bueno, va a estar referente nacional Juan Grabois. Y el día 7 también se queda Juan a la presentación del Frente en el departamento de San Rafael, a las 2 de la tarde, en el Sindicato del SUTE. Y vamos a estar marchando en la marcha de las antorchas como corresponde el día 7.